Bueno, jamás te quisieron como yo. Ahí va. Palma. Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. No habrá amor más sincero que el mío, nena, de mi corazón. Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. No habrá amor más sincero que el mío, nena, de mi corazón. Si tú me adoras como te quise, si tú me quieres, hazte volver. Regresa pronto, yo te lo pido. Regresa pronto a mi corazón. ¡Lleva! Estoy festejando los 50 años de cuarteto, ¡vamos! Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. No habrá amor más sincero que el mío, nena, de mi corazón. Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. No habrá amor más sincero que el mío, nena, de mi corazón. Cuando te fuiste quedé muy triste, quedó un vacío entre los dos. Si vuelve vida, yo te prometo que voy a darte todo mi amor. ¡Qué va! ¡Cuarteto, cuarteto, cuarteto! Gracias. Hacemos una pequeña pausita de 2 minutos, 3 minutos. Me voy a sacar esta ropa de los 60. Va a venir el locutor y hablar con ustedes. Algunas palabritas. Así de esta manera arrancaban los comienzos de Carlitos, La Mona, Jiménez.